Bueno, Shanti, seguimos enredando las mañanas. Nos vamos ahora nuevamente para Buenos Aires. Allí la Agencia para la Libertad daba cuenta ayer de una terrible represión en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Castelnuovo. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, compañera, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bueno, Oscar, represión en la cárcel de mujeres que no deja de ser terrible, más allá de que nos tienen mal acostumbrados a que estas situaciones se den bastante seguido, ¿no? Bueno, dijimos unas palabras acertadas. Impacta mucho porque es en una cárcel de mujeres, con una desproporción de ferocidad, digamos, mujeres encerradas, mujeres maniatadas, golpeadas con palos, escudos, sus caras quemadas con gas pimienta, y sin justificación. No hay justificación, no puede haberla para ese hecho, ¿no? Recuerdo que en esa misma cárcel, entre 2009 y 2012, asesinaron a 9 chicas, ¿eh? No, hubo toda una política de encarnizamiento represivo hacia las mujeres en prisión, especialmente en esa cárcel, durante la etapa de Marambio, que fue la anterior jefe de servicio penitenciario federal, y su continuador, que era su jefe de asesores, se llama Emiliano Blanco, parece seguir los mismos pasos. Nosotros concurrimos hace unos 30 años a esa cárcel, por distintas razones, ¿no? Fuimos como visita a organismos, fuimos como periodistas, fuimos como talleristas. Entonces conocemos a algunas de las compañeras, sentimos mucho afecto, nos golpea mucho cada vez que sucede algo en cualquier cárcel. Pero la excepción es esta porque es a la que más fuimos. Es a la que casi cuesta ir, porque era en Ezeiza, queda lejos de Capital, no como Devoto, que queda en Capital, a 15 minutos de la Casa de Gobierno. Por lo tanto, a veces vos te enterás las cosas, como eso queda en un descampado, mucho después de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Como las cárceles están tendiendo a estar en las afueras, donde nadie escucha los gritos, donde cuesta mucho llegar, y donde toda esta trama de complicidades tiende a encubrir, a que el tema no salga, a que no se sepa. Y si hay muertos, te enterarás después, si te enterás. Tal cual. Oscar, nos interesaba un poco poder profundizar sobre esto, que es un fenómeno más que curioso, ¿no? Que la institución cárcel tiene más de 2000 años. Muchas cosas han caído entre medio, digamos, muchas cuestiones han cambiado, pero la cárcel sigue siendo exactamente igual que hace 2000 años. Sigue siendo para los pobres, sigue siendo para los postergados, para quienes no encajan o no acuerdan con el poder, y esto sigue ahí, sigue en pie y seguimos permitiéndolo día a día. ¿Cómo es el tema, Oscar? Bueno, mira, la cárcel tal cual, esta cárcel que nosotros conocemos, tiene poco más de 200 años. Si bien hubo otras formas, pero la cárcel esta, que nosotros conocemos, tiene más de 200 años. En esos 200 y pico de años no rindió un solo fruto, un solo argumento para los cuales alega su existencia. No resocializa, no reinserta. Lo único que se hace, amontona a los pobres para su devastación, y también es un gran negocio, ¿no? Fíjate que hoy solamente por parte del Estado Federal aporta 19.000 pesos por cada preso en cárceles federales, 19.000 pesos, ¿eh? Si no me estoy quedando corto, porque ya se debe haber actualizado, esa era la última cifra, ¿no? Entonces, esos son los negocios, si vos querés, ¿no? Que al preso le llegue una migaja de ese dinero. proceso mismo de la construcción de una cárcel, hasta la comida y los medicamentos y los elementos de higiene, y no te hablo de los otros negocios sucios como las drogas que presenté al servicio penitenciario. Es decir, que todo es desde un dinamizador económico hasta el ámbito represivo por excelencia, y sí, y es necesario para mantener el disciplinar y el control de la sociedad para los retobados y los excluidos, ¿no? Oscar, hay también en el mundo carcelario otra cuestión que mueve muchísimo dinero y que por ahí es más desconocida para quienes no ha llegado, digamos, a sus oídos o a su piel, diría, más que a sus oídos. Hay algunas cosas que mucha gente desconoce del mundo carcelario, que tiene que ver también con que muchos presos y presas producen muchísimas cosas dentro de las cárceles que son vendidas luego por el sistema carcelario y que son supuestamente proyectos productivos, pero que son utilizados una vez más para hacer dinero que no llega a los presos, ¿no? Bueno, no, eso está lleno. Eso está lleno. Un ejemplo que nos pongamos, vos fíjate, la cárcel está habitada en un 99% por pobres, ¿no? Sin embargo, si vos no querés tener problemas, tenés que comprar los alimentos en una cantina, que le dicen, que siempre está, que es bien amigo del servicio penitenciario, de un amigo. Bueno, aquí los precios son más caros que en el hipermercado más lujoso que vos te imagines, ¿no? Claro. Lo que te decía, la sobrefacturación en todo lo que te imaginas. Es decir, que aquellos que menos tienen pagan las cosas a precio de oro. Y eso sí se explica en diversos proyectos, en diversos ámbitos y todo el tiempo. Sí, otro aspecto que por ahí me parecía importante es el tema de las familias, ¿no? Del acompañamiento que pueden hacer las familias, amigos, amigas de cada preso, de cada presa, todo lo que hace, digamos, el sistema para seguir aislándolos, ¿no? Esto de llevar las cárceles lejos, de pedirles que para la visita estén a horas muy tempranas, para hacer cola para una requisa que por ahí los deja fuera de la cantidad de personas que pueden entrar, o te dicen cuando estás ahí, no, hoy no tiene permitida la visita, ¿no? Entre todas esas trabas está algo que es llamado la carecita, que está directamente hecho para cortar, para pulverizar el vínculo que vos podés tener con tu ser querido. Por ejemplo, si vos conocés el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Suponete, yo Martín, suponete Avellaneda. Decime qué tiene que hacer un preso de San Martín, de Avellaneda, o de Capitán Lugano, Soldati, en Rawson. ¿Qué tiene que hacer en el Chaco? Claro. ¿Quién conoce? ¿Quién se va a ocupar de él? ¿Quién le va a llevar los alimentos, lo que necesite? ¿Quién le va a llevar afecto, contención? Está pensado exclusivamente de manera perversa para que pierda sus vínculos. No tiene, aparte, su juez de ejecución está acá en tribunales, pero el preso está en el Chaco. Ni se conoce la cara del juez de ejecución. Entonces, ¿eso en qué redunda? El tipo realmente está en estado de depresión, a veces de furia, en que se siente abandonado por todo el mundo, y en que se le van venciendo todos los plazos de su progresión penitenciaria para la salida. Entonces sale a las cadenas griegas. Eso de la puerta giratoria que entra a es una mentira atroz, digamos. O sea, todos los alumnos que tenemos en el taller están pasados en tiempo y forma por estas cosas que te digo, porque vos hoy estás en Devoto pero mañana apareces en el Chaco, a más de 1000 kilómetros, donde no tenés camino, donde no conoces a nadie, donde tenés un ambiente hostil porque sos el recién llegado. Entonces eso debe determinar el juez de ejecución, debe estar cerca del preso, es el garante de su vida. No tiene que aparecer si aparece después que lo mataron al pibe, ¿no? Tiene que evitar que lo maten al pibe. Y eso sería bueno que el pibe esté rodeado de sus hijos, de su madres, familiares, amigos, que es una forma de estar contenido, ¿no? Uh-huh. Oscar, a esto hay que sumarle la cantidad de personas que quedan detenidas durante muchísimo tiempo sin un procesamiento firme, digamos, ¿no? Sin una condena firme, con un procesamiento sin condena, que si sos alguien de dinero podés agitar las cosas como para que mientras tanto puedas esperar afuera, y si no, te dejan adentro en comisarías, llevándote de una comisaría a otra, llevándote de un penal a otro, ¿no? Sí, bueno, se calcula que más de casi el 70% de la población no tiene sentencia firme, ¿eh? De la población carcelaria. Y vos fíjate que el problema es grave, porque mira, en el año 96 había 25.300 presos en todo el país. ¿Cuántos? Hoy ¿cuántos? Tenemos 60, perdón. 65.000. ¿Eh? 65.000. ¿Eh? No, preguntaba la cifra porque no se escuchó muy bien. Sí, 65.000. 65.000 en todo el país. Y está proyectando el Estado Nacional construir 5 cárceles nuevas. Es decir, que la solución a los problemas es con más represión, con más cárceles, y obviamente esa cantidad de cárceles abarrotadas traen como consecuencia más muertos, más abandono de personas, más peleas, que se forman, no son porque sí, ni siquiera son por voluntad exclusiva de los presos. Esto forma parte de un plan nacional, represivo, estatal, y será en todas las provincias, en todos los distritos, por supuesto que también en el nacional, ¿no? Entonces hay como una voluntad de encierro de la exclusión. No hay una voluntad de terminar con esto repartiendo más equitativamente los bienes materiales, simbólicos y culturales, que sería esa la solución. Y no más patrullero, policía metropolitana, policía comunal, policía municipal, policía federal, bueno, y todos los colores que vos ya sabés. O sea que estos muchachos se están errando la reelección, y creo que sabiendo, ¿no? Porque si lo sabemos nosotros, los periodistas del pueblo, ¿cuál, por qué camino, diría la solución? Y toman el más sencillo, que es el de juntar votos, porque al anunciar todas estas medidas son votos, ¿no? Porque los medios machacosamente imponen el tema de la llamada inseguridad y la solución con más policía y más represión. ¿Querés contar un poco qué propuestas y qué actividades realizan desde las organizaciones que están trabajando dentro de los penales? Talleres de periodismo y expresión que están destinados también a no solamente a transmitir lo que puede ser una técnica periodística, sino también a aprender mucho, a conocer mucho, y también a hacerse presente a la hora de que un derecho de cualquiera esté vulnerado, digamos, por la cárcel. Es un ámbito donde vos supuestamente tenés perdida tu libertad ambulatoria y no el resto de tus derechos, como la educación, como la comunicación, como tu integridad. Bueno, tratamos nosotros de sumar en nuestro ámbito, que ha reducido, te digo, solamente vamos a 3 cárceles, además vamos a presentar trabajos, a libros, a otras, estos valores, ¿no? Valores que tienen que ver con el respeto, con la autoorganización, con la autogestión y con dar a conocer los derechos que cada ciudadano tiene, esté donde esté. La verdad que es un laburo muy muy fuerte, digo, en el sentido de saber que es una realidad totalmente ocultada, ¿no? Por los grandes medios, por los medianos y muchas veces también por los pequeños, por no tener muy en claro, por ser parte de esta mecánica en la que nos mete el sistema y no llegar a entender exactamente qué es lo que significa el mundo carcelario. La verdad que les mandamos un abrazo muy grande, Oscar, y estamos tratando siempre de acompañarlos. Nos parece muy importante el laburo de concientizar, no solo dentro de la cárcel, sino también fuera de la cárcel, que el sistema carcelario es un sistema no solo caduco, sino inhumano y realmente hijo de puta, ¿no? todas las letras. Bueno, yo te agradezco por estar siempre y por ayudarnos a visibilizar justamente uno de los crímenes más tremendos y más silenciados de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar. Era entonces la voz de Oscar Castelnuovo, compañero de Agencia para la Libertad, una agencia de noticias que labura concretamente dentro de las cárceles y que, bueno, le pone el cuerpo cotidianamente a esa situación que decíamos muchas veces es ocultada, porque molesta, porque nos tira en la cara cotidianamente que este sistema no puede seguir, no puede continuar si no es cometiendo crímenes a diario, ¿no? Sí, totalmente. Bueno.